Pista brava. Radio Ubrique, tu radio. Once y doce minutos, seguimos a la sintonía de la mañana y lo hacemos con Cuaderno de Campo, nuestro espacio dedicado a la naturaleza, aquí en la mañana de Radio Ubrique, gracias a Manuel Canto, que como cada jueves ya nos acompaña. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a conocer algo más sobre la naturaleza, sobre el entorno que nos rodea, que es, como decíamos, es el principal objetivo, ¿no?, de este espacio de Cuaderno de Campo. Y vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes que nada hay que también escuchar un sonido, un audio que estamos poniendo aquí cada jueves para dar a conocer dentro del ámbito ornitológico pues los diferentes especies, ¿no?, que veranean, podemos decir, en nuestra localidad durante esta época del año, ¿no? Sí. Sí, venimos semanalmente hablando de un pájaro y, como explicamos el primer día, pues la idea es, de además de hablar del pájaro y dar algunos datos informativos sobre él, pues profundizar algo más y llegar a lo que es su canto y pues me parece muy interesante. Aquí en la radio tenemos solo palabras y si además tenemos algún sonido, pues toda la información es más completa. Entonces, vamos, es un espacio, una sección que ha tenido mucha aceptación. De hecho, la gente me pregunta por la calle, oye, ¿qué pájaro vas a poner? No, no se sabe. No se sabe. Vamos a ir poniendo alguno para que, bueno, para incitar al juego, ¿no? Que lo dijimos, que dijimos que se plantearía a modo de juego. Y bueno, cada semana estamos trayendo uno y la verdad que, bueno, ha tenido buena aceptación y aquí, bueno, en el día de hoy proponemos otro que, bueno, vamos a escucharlo y lo dejamos a lo largo del programa, bueno, iremos poniendo un par de veces para que al final del programa podamos desvelarlo, bueno, aunque me imagino que algunas personas pues lo conocerán, porque, bueno, solemos traer aves que son comunes y frecuentes en el entorno. Y bueno, y si no, pues bueno, desvelamos el nombre y hablamos un poco sobre ello. Pues vamos a escuchar ese sonido. Yo lo veo bastante complicado. Yo, claro, como no estoy inmersa en ese ámbito natural... Bueno, seguro que hay alguien ya que seguro está diciendo hasta en este esto momento... Esto es, ¿no? Es esto. No damos pista de momento. De momento no damos pista. A mitad del programa volvemos a escucharlo y, bueno, podemos dar alguna pistita ya, que seguramente será muy clara. Increíble. Es que ya hay gente que está contestando por Line. Ya hay gente seguro que en Line está diciendo que lo que es. Seguro, seguro. Es que hay gente que cuando sale al campo o está en nuestro entorno, pues... abre los oídos muy bien. Y tanto. Tienen buen oído, ¿no? En este caso, para identificar el sonido de los pájaros. Bueno, pues nosotros vamos a dejar ese line abierto para aquellas personas que quieran participar y que nos digan cuál es el animal y al final desvelaremos, ¿no? Cuál es y hablaremos un poquito de él. Daremos algunos detalles sobre él. Claro. Bueno, pues dentro del ámbito de noticias medioambientales, por así denominarlo, creo que querías hacer referencia también al incendio de una cierta magnitud, ¿no?, que el primero que ha asolado a nuestra comunidad andaluza y que ha ocurrido precisamente pues este fin de semana, estos días, ¿no?, en la zona del Parque Natural Sierra de Tejeda. Sí, Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Es un incendio, todas las personas lo habremos visto en los medios de comunicación este fin de semana, en Cómpeta, en la provincia de Málaga. Es el primer gran incendio de la temporada en Andalucía, esperemos que sea el último, aunque teniendo en cuenta que estamos muy a primero verano, pues probablemente no sea el último, desgraciadamente. Pero bueno, espero que lo que venga sea, pues, sean conatos, sean incendios menores, ¿no? Se detectó el domingo a eso de media mañana, a mitad de mañana, y se dio por extinguido ya, aunque controlado se dio por controlado antes, pero se dio por extinguido ya el martes por la tarde, ¿no? Es un incendio ya de gran magnitud que ha quemado unas 200 hectáreas o quizás algo más de bosque de alto valor ecológico perteneciente a todo, como decíamos, al Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, ¿no? También obligó a desalojar un gran número de viviendas, más de 150 viviendas, que si bien las viviendas no resultaron dañadas, sí, sus jardines y los porches y el entorno de esas viviendas sí resultaron con ciertos daños, ¿no? Traer la noticia aquí es, bueno, un poco por palpar la actualidad y, bueno, recordar un poco que estamos en una época complicada a partir de ahora, en verano, donde, bueno, el riesgo de incendio se dispara por mil o por más. Y bueno, simplemente pues que hay que andar con prudencia y que bueno, que cosas de estas pues no vayan ocurriendo. No se conocen exactamente las causas, a veces son fortuitas o por accidentales, otras veces son causas forzadas, provocadas por las propias personas. No se sabe aquí muy bien exactamente qué ha ocurrido todavía, pero bueno, que sea lo que fuere, pues que, bueno, pues que sea, esperemos que sea el último, ¿no? Sobre todo porque este, por ejemplo, ha sido un lugar con un alto valor ecológico, ¿no? Como es la Sierra Tejeda. Pues precisamente podemos hablar, ¿no?, de esa zona que se ha visto afectada. Me decías que es el Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Está situado entre las provincias de Málaga y Granada. Sí, es una cadena montañosa bastante importante. El Parque Natural tiene en sí más de 40.000 hectáreas, 4.600 y pico. Es en sí una cadena montañosa bastante importante, con unos relieves muy abruptos, que hace una especie de separación natural entre las provincias de Málaga y Granada. El parque está a caballo entre las dos provincias, en la comarca de la Axarquía, quizás ya nos suene un poco más la Axarquía. Abarca municipios como puede ser el mismo Cómpeta, donde se produjo el incendio, Alcaucín, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Frigiliana, Nerja, el propio Nerja está dentro de ese parque natural, Sedella, Canilla del Aceituno, es decir, una serie de pueblos de la Axarquía malagueño-granadina. Que bueno, que ya digo, es un espacio de alto valor ecológico y después de alto valor también paisajístico, ¿no? Son zonas de grandes montañas, con grandes barrancos, terreplenes, con una zona con muchas cimas, con cuevas, un lugar, ya digo, paisajísticamente importantísimo. Además tiene una gran afluencia turística, puesto que gente que quiere hacer deportes de riesgo, como es el barranquismo, el montañismo, la espeleología, pues se dan cita en este parque natural porque, ya digo, cuenta con importantes cañones, como decía antes, ¿no? Cañones, cimas, roquedos, barrancos, que hacen las delicias del deportista de aventura, ¿no? Y ya digo, después tiene unos picos también muy importantes, el mismo de Tejeda o el pico de la Maroma, que superan los 2.000 metros de altura y son importantísimos desde el punto de vista paisajístico también, ¿no? Cualquier montañero que haya subido, por ejemplo, a Maroma habrá podido contemplar toda la costa mediterránea y África y demás en su gran extensión, ¿no? Es decir, es un parque natural, ya digo, de importante valor ecológico y paisajístico. Bueno, el incendio ha tocado aquí, esperemos que sea, como decía al principio, el último gran incendio de Andalucía, aunque ya digo, empezando el verano, pues bueno. Sobre todo porque aquí tiene que ser complicado las labores de extinción, ¿no? Por aquello de la zona más abrupta, sí, ¿no? Para acceder y todo. En la zona más abrupta las extinciones son básicamente por medios aéreos y... Pero bueno, es verdad que cuando se puede atacar un fuego desde el suelo también tiene un paso importante para poder extinguirlo. Pero bueno, en este caso, dado el número de barrancos y el número de... Bueno, dado el relieve que tiene toda esta zona, pues a veces es complicado llegar con medios terrestres y además, bueno, y mucho más arriesgado, ¿no? Entonces, la extinción son principalmente por medios aéreos. Claro. ¿Qué tipo de flora y fauna encontramos en esta zona? Sí, es una zona de a nivel de fauna importante también, ¿no? Porque en estos roquedos, pues una zona importante para el tema de cabra montés y demás, ¿no? Buitre leonado, hay multitud de buitre leonado, eso, y después a nivel de águilas, pues podemos encontrar varios tipos de las águilas frecuentes en nuestra zona, culebrera, calzada y demás, ¿no? A nivel de flora es un parque también interesante con un cierto número de endemismo. Sierra Tejeda le viene del nombre de Tejeda de Tejo, porque en antaño hubo una zona donde hubo bastantes tejos. Actualmente no hay tejo, apenas lo hay, apenas es posible que apenas se contemplan los tejos allí, ¿no? Porque bueno, llegaron a desaparecer. Y ya digo, una zona importante a nivel, ya digo, flora, fauna y paisaje. También una zona muy rica en agua también. Estos barrancos y son barrancos y arroyones que mantienen más o menos el agua en gran parte del año. Y ya digo, y tenemos dos, hay dos ríos importantes, que es el río Chillar, creo que, y el río Verde, que, bueno, que ya digo, son interesantísimos a nivel ecológico también, ¿no? Pues es lo que podemos encontrar en la Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Bueno, y perdona, y una cosa que se me olvidaba, Nerja forma parte de este parque natural. Y Nerja tiene una importante cueva, ¿no? Conocida a nivel mundial, como por decirlo de una manera, y bueno, todos los atractivos de este parque. Está un poco más, no está en pleno corazón de parque, del parque natural, pero bueno, forma parte de Nerja, de este parque natural. También, bueno, pues cuando vayamos a visitar las cuevas de Nerja, que muchos a lo mejor acuden a visitarla si están veraneando por la zona. Sí, pensamos que estamos cerca, bueno, estamos allí en el entorno de, estamos dentro de lo que es el parque natural. Y estamos viendo ese parque natural también al mismo tiempo. Bueno, pues como decíamos, esa es la noticia que queríamos destacar para comenzar. Volvemos a escuchar el... escapar el nombre. Uy. ¿Se puede volver a escuchar? Vamos a ver si podemos volver a escuchar nosotros el audio el pájaro por el que estamos preguntando. Y bueno, pues vale. Vamos a verlo. Curioso lo que hacen los sonidos, porque aquí en silencio, escuchando esta audio, parece que estamos en el campo, ¿eh? Sí, es muy cambiante, parece que estamos en el campo. Es curioso lo que un poco que de hace. Brisa y ya estamos en el campo. Relajado total, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otros temas y vamos a conversar precisamente dentro de unos minutos con el presidente de Agafona, que es el presidente de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, un colectivo que cumple un año precisamente desde que se fundara y que, bueno, pues está formado por fotógrafos, imagino que aficionados y profesionales, ¿no?, al mundo de la fotografía de la provincia de Cádiz. Sí, vamos a hablar de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, que es Agafona, que la traemos un poco a colación porque ahora se cumple, bueno, ya se cumplió el primer aniversario. El año pasado por esta fecha estábamos hablando con su presidente también, con el que vamos a hablar en breve minuto, y bueno, con motivo de su creación, y ahora pues ya que, bueno, ya se ha cumplido un año, pues la idea es volver a hablar con él, ver cuál ha sido su evolución este año. Y ya digo, y es un colectivo importante que ha adquirido una cierta importancia en el último año, con un buen número de asociados. Como bien decía, bien a nivel profesional, bien a nivel amateur, bien aficionado, hay de todo, porque la intención de esta asociación era aunar un poco a y unir fuerza entre todos los fotógrafos de naturaleza de la provincia de Cádiz, que dicho sea de paso hay muchísimos y muy buenos, aunar fuerzas y, bueno, trabajar en común por lograr cosas importantes, por aprender unos de otros, pues, y en fin de cuentas optimizar un poco los recursos que tiene cada uno, ¿no? Es una asociación que no es que obliga a estar permanentemente saliendo juntos, sino que fomenta el poder salir juntos y, bueno, en determinados momentos del año, en determinados meses del año, pues se organizan una serie de encuentros para aprender sobre todo unos de otros, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea era, bueno, volver a contar con el presidente Reclu Fernández y que él nos pudiera contar un poco la evolución de este año, bueno, cómo ha evolucionado este año pues la asociación, ¿no? Vamos a conocer, no sé si ya lo tenemos al hilo. Vamos a conocer ya la evolución de Agafona. Como decía, Reclu Fernández es su presidente, contamos con él a través del hilo telefónico. Reclu Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días todavía, ¿no? Buenos días todavía. Bueno, me decía Manuel Canto que cumplía hace poco un año este colectivo y que, bueno, pues forman parte de él fotógrafos aficionados o profesionales de la provincia de Cádiz. ¿Cuántas personas conforman Agafona? Ahora mismo somos sobre unos 70 y algo. No sé decirte el número específico, pero creo que sobre unos 73, 74. La verdad que somos un grupo muy diverso dentro de lo que es profesionales y gente que todavía no saben ni manejar la cámara. Es decir, que aquí hay está abierto para todo el mundo, vamos. Que es una situación que no margina a nadie porque no sepa hacer fotografía, sino al revés. Sino los que saben e intentan de aprender a los que no saben. Yo estoy aquí pues echándole un vistazo a la web que tenéis, agafona.org, Y bueno, pues simplemente mirando las imágenes es para deleitarse, para pasar un buen rato, ¿no? Viendo todas esas fotografías que tenéis por aquí publicadas. Pero aquí sí que también habláis de vuestros objetivos, de quiénes sois, del motivo por el que se constituye, ¿no?, esta asociación. Manolo nos ha estado comentando al principio algo, pero si te parece contigo podemos entrar más en detalle, ¿no? Esa idea principal para organizaros como colectivo y, bueno, pues un poco, yo imagino, que darle voz, ¿no?, a todo lo que es el mundo de la fotografía de naturaleza en la provincia de Cádiz. Claro, es que el tema es que con los últimos años, con el tema digital, ha habido muchas personas que se han decantado por la fotografía de naturaleza en general, aunque hay algunos desconocimientos, es decir, que alguna gente desconoce mucho algunos temas de naturaleza, pero sí se han aficionado al tema de la fotografía. Entonces, aquí en la provincia de Cádiz, es una de las provincias de Andalucía donde más fotógrafos hay, porque ya que tenemos lo que tenemos de todo, tenemos sierra, tenemos mar, tenemos de todo, campiña, entonces, pues, claro, no había un colectivo que agrupara a ese número de gente aficionada, que, como dice Manolo, al final es un grupo de amigos que comparte afición y también, pues, se aprende, de cada uno se aprende. Entonces, claro, fue una manera de agrupar a todo el mundo relacionado con la fotografía de naturaleza de la provincia, que ahora en general, pues, somos también ahí socios de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de diferentes puntos en común. Vamos, que al final es compartir esos momentos con otros compañeros y aprender de ellos. Sí, Agafón ha empezó con socios de la provincia de Cádiz, pero está abierta a toda Andalucía, claro. y poquito a poco se han ido añadiendo socios de otras provincias, ¿no? Y cosa que es importante, porque es algo muy enriquecedor. ¿Qué balance hacéis de este primer año de trabajo y de encuentro entre fotógrafos gaditanos? Hombre, este año era el primer año, era el año prueba, como le decimos nosotros, y lo principal era dar a conocer la asociación. Uh-huh. Es decir, hemos lanzado algunos proyectos, hemos comenzado algunos proyectos, pero este año más que nada era darnos a conocer. Es decir, que hay una asociación de fotógrafos para todo el que le interese y más que nada, pues, también conocer a la gente y haber salido. El balance de este año, pues, ha sido bastante bueno, hemos tenido 6 salidas en diferentes zonas de la provincia de Cádiz, algunas también afuera, con algunas asociaciones de Andalucía, como son las de Málaga, Córdoba y Jaén. Y la verdad es que este año ha sido un año bastante bueno. Ha habido bastante participación, hemos tenido un concurso entre socios para hacer un calendario, hemos sacado el calendario este año. Y lo mejor, pues, es que hemos dejado muchas cosas abiertas que vamos a lanzar este año y que este año, pues, intentaremos de que sean las cosas mejor y que se hagan mucho más cosas. En general, ha sido un buen año por lo que te comento, porque es que hemos conocido a más gente, hemos conocido muchas más cosas de la fotografía de naturaleza y, aparte, pues, tenemos un grupo de 70 y tantos amigos más. Entonces, claro, es un balance positivo. Yo le voy a ceder enseguida los micrófonos para la entrevista a Manolo, pero te quería preguntar antes una curiosidad. ¿Se puede vivir siendo fotógrafo de naturaleza a nivel profesional? ¿Esto una persona se puede dedicar profesionalmente a esto o es imposible? Lo digo, por ejemplo, participando en concursos, participando en, bueno, pues, no sé, imagino que lo bueno sería que alguna editorial contratase, ¿no? Sería lo suyo, pero en cualquier caso, ¿se puede vivir de esto? Pues, en general, te comento, antiguamente, cuando era Diapo, había muy poca gente. Diapo es la diapositiva, sí, la foto de carrete de toda la vida. Pues había ciertos fotógrafos que sí, vivían un poco del tema. Ahora el problema es que hay gente que empieza y coge 4 técnicas y llega a hacer fotografías de un gran profesional. Entonces, claro, el que empieza ahora, por tal de salir en un libro o salir en cualquier cosa, pues regala esa foto. Eso está haciendo un daño a los que se dedicaban a la hora de ganar dinero con el tema de la fotografía. Yo, en general, creo que es muy difícil. Que o trabajas para una gran compañía como National Geographic o te montas tu propia editorial, o es muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque aparte hay mucha competencia. Hay fotógrafos muy buenos. En España tenemos de lo mejor de Europa y yo lo veo muy difícil, la verdad, que esto es más afición que trabajo, porque aparte también, para comentarte, tú puedes hacer una foto de un búho real y estar seis meses primero observando, porque claro, esto no llega a topar, esto es hacer una fotografía, claro. Pero antes tienes que preparar el sitio previamente sin molestar al animal, que es lo principal, y poco a poco, y cuando te das cuenta, en las fotos has tardado seis meses en hacerla y te pagan 70, 80 euros, esto no es dinero, entonces es muy difícil vivir de la fotografía actualmente, en general. Claro, esto es más una afición que otra cosa, ¿no? Claro, sí, ahora mismo se puede decir así. No se puede vivir de la fotografía de naturaleza. Y luego está como no publiques libros o te montes tu propio editorial o, y luego o está, tengas un buen padrino. Sí, que es una buena revista. Es un aspecto que has destacado tú anteriormente, que es el tema de los derechos de autor, que parece que cuando se hace un trabajo, con mucha frecuencia, sobre todo cuando se publica en la red, ¿no? Nos adueñamos de él sin identificarlo, como que es público para todo el mundo, ¿no? Y no se muestra la autoría, no se atiende precisamente a esos derechos de autor, ¿no? Claro, lo suyo es que el fotógrafo, cuando cuelgue la foto en las redes sociales, pues lo ponga en una calidad mínima que no se pueda, digamos, ampliar, y que sobre todo ponga su firma. Ahí, viendo su firma, sí puede, pero vamos, justo así, hay gente que roba fotos y suele quitar. Es muy complicado, es que ya lo que entra en internet es muy grande, porque hay mucha gente que tiene su grupo, como tenemos nosotros, donde compartimos fotos, y quiera que no, cuando te das cuenta, pues te han quitado fotos y lo de la está complicado. Aunque hay un caso de un compañero de nosotros, que un diario bastante conocido le robó una fotografía, y él pues intentó decir que mi foto vale tanto, y le dieron a afinar dinero. Pero al principio cogieron las fotos sin nombrarlo, consultarlo ni nada. Claro, ahí, hombre, la ley es la ley, simplemente, atendiendo a la misma, ¿no? No hay mucho más que decir. Sí. Manolo, yo no sé si quería... Yo quería apuntar eso, que como bien dice, es muy complicado vivir de la fotografía de naturaleza. Esto más que nada es una afición. El grupo Agafona, puede haber alguno a nivel que se mueva a nivel profesional, pero la mayoría somos gente aficionados que lo que hacemos es disfrutar de la fotografía, disfrutar del campo. Quizás en muchos de nuestros casos, por ejemplo en el mío, la fotografía es una excusa para ir al campo. Yo disfruto más estando en el campo y observando los bichos que haciendo la fotografía, aunque es verdad que si después la haces, pues también, ¿no? Pero bueno, que esto es, ya digo, un grupo de aficionados que es lo que vamos a disfrutar del campo, de la fotografía y del aprendizaje de unos de otros, ¿no? Es muy difícil vivir de esto. El tema de las redes sociales que estabais también comentando, pues decir que, bueno, uno tiene que ser consciente de lo que sube. Es decir, que cuando alguien sube algo a las redes, casi inevitable que lo pillen, está claro. Entonces, bueno, pues uno debe ser consciente de subir y seleccionar muy bien lo que sube. Ya está, ¿sabes? Yo en mi caso... Y firmarlo. Firmarlo, sí. Yo en mi caso subo lo que realmente considero que tengo que subir. Lo que no considero, pues no lo subo. Lo dejo para otros foros o para otro ambiente o para el foro Agafona, por ejemplo. Entonces, bueno, como decía, bueno, es un tema más complejo, ¿no? De todas maneras, yo destacaría de este primer año de Agafona, pues, ya digo, la multitud de personas que nos hemos conocido, todos extraordinarias personas y extraordinarios fotógrafos, unos a nivel más aficionado, otros menos, pero bueno, que te digo, a nivel personal, un 10. Y destacar, ya digo, las numerosas salidas que se han hecho en distintos puntos de la provincia, las cuales pues no todo el mundo puede ir a todas, pero bueno, siempre hay un grupito que hay, para todas siempre se cuenta con algún grupito. Y destacar algunos proyectos que se han iniciado, como el proyecto Orquídea, donde se van a recoger pues las orquídeas presentes en la provincia de Cádiz, y otro proyecto donde se van a recoger los lugares más interesantes para fotografiar en la provincia de Cádiz. Son proyectos que están iniciados y que yo creo que no sé cómo andarán ahora, pero que en breve podrán estar para que mediante una aplicación se pueda consultar, ¿no? Digo, son proyectos que en esta asociación, además de hacer fotografía, intentamos divulgar, ¿no? Divulgar el medio natural, divulgar la naturaleza, porque además de hacer fotografía queremos conservar, es decir, queremos que esta afición por la fotografía de naturaleza sea también una herramienta de conservación de la naturaleza, ¿no? Hay que tener en cuenta que los fotógrafos son ojos en el campo, ¿no? Y además de fotografía y disfrutarlo, vemos lo que pasa, vemos lo que ocurre, cómo cambia, y vemos lo que hay, ¿no? Y se descubren cosas nuevas, se descubren plantas nuevas, se descubren uh-huh. cosas nuevas mientras estamos en el campo. Entonces queremos unir ese disfrute de la fotografía y del campo pues con la conservación y la divulgación. Uh-huh. ¿Qué lugar es mejor para fotografiar en toda la provincia de Cádiz? ¿Con cuál os quedaríais? Uf, tanto a ti, Manolo, como a Reglu. ¿Cuál es el por ejemplo, a Reglu primero? No sé, ¿cuál es el...? Es complicado. Porque, claro, que yo vivo en un pueblo, digamos, céntrico, en San José del Valle, que es el céntrico, y yo me muevo por toda la provincia. Y es complicado, porque si te vas por las dunas de Bolonia, o te vas por Grazalema, o simplemente la zona cantina de la Barbate, la bahía, es que hay sitios que son diferentes y no se pueden decir, pues yo prefiero Grazalema. Es que depende también la época del año. También la época del año. Es decir, que la época de orquídea, pues yo suelo tirar más para Grazalema y toda la zona esa, con Manolo y con... Y en la parte, ahora en verano, pues hacemos algo de cetáceo en el estrecho de Gibraltar, porque la luz suele quemar mucho, solemos parar en esta temporada hasta septiembre, que empieza octubre, que empieza la berrea. Entonces, claro, no sé decirte un sitio específico. También nos movemos cerca por la Sauceda, por el Mojón de la Víbora, que también es una zona muy bonita. Es que tenemos de todo. Entonces, pues me costaría decirte un sitio... Y Manolo, ¿a ti alguno en particular que quiera...? Yo también igual que Reglu. Yo igual diría que es muy complicado decir dónde fotografiar, es verdad que depende de la época del año. Por los últimos sitios donde he estado fotografiando, por decir algo, hace poco tuve la ocasión de fotografiar abajo en la Garganta Verde, un lugar impresionante, pero si nos ponemos a comparar con las dunas de Bolonia, como ha dicho Reglu, o da igual, en cualquier rincón de la campiña también. Este año, hace un par de meses, tuve ocasión de estar fotografiando en un trigal entre Prado del Rey y Arco. Era un simple trigal donde al atardecer cae una luz estupenda. Había una casita en lo alto de la loma que era una luz extraordinaria. Y ese era la mejor foto en ese día. Pero al día siguiente la Garganta Verde y al día siguiente solo acantilado de Barbate. Es decir que Cádiz, como decía al principio Reclu, tenemos de todo. Tenemos campiña, tenemos costa, tenemos, bueno, costa a nivel, tanto a nivel de playa como dunas, como acantilados costeros. Tenemos sierra, tenemos río, tenemos pantano, tenemos embalse, tenemos de todo. Así. Claro. Y después motivos a nivel paisajístico y motivos para fotografiar de flora, fauna y seta incontables. Así que siempre se ha dicho que Cádiz es muy rica y evidentemente cuando se intenta plasmar fotografía, pues más rica todavía, ¿no? Porque es que hay muchísimos rincones. ¿Cuántas fotografías podéis tener vosotros guardadas de naturaleza? Reglu, por ejemplo. Pues mira, te voy a comentar, la semana pasada yo he regresado de Escocia, de hacer fotografía en Escocia, y me he traído 9.400. Entonces, claro, normalmente suelo hacer cojo la foto y hago una buena limpieza, porque es que no me puedo quedar con todo, porque no tendría disco duro para quedarme con todo. Pero yo por ahora tengo menos de 1 terabyte lleno de fotografías de naturaleza de estos 9 últimos años, que es cuando yo empecé, y copia de seguridad, porque si un disco muere, pues se muere todo el trabajo. Entonces, por eso, no suelo... me suelo quedar con muy pocas fotos de cuando voy a hacer fotografía. Pero vamos, sobre todo no te puedo decir un número exacto porque es que no lo sé ni yo. ¿Y tú lo sabes, Manolo? Yo no tampoco sabría decirte un número. Miles. Yo digo miles, pero no sé si miles muy poco o miles muy mucho. Porque es que cuando vas a cualquier sección hace muchísimas y después es verdad que hace un descarte, vas descartando fotos, vas quedándote con lo mejor. Pero no sabría decir, el número no sabría decirlo, sinceramente, porque no, si hablo a nivel de carpeta, pueden ser miles de carpetas, con lo cual, a nivel de foto, no podría. Como para buscar una. No, eso sí, están un poco organizadas. Están documentadas, sí, ¿no? Están documentadas. Claro, no sé cuántas hay, pero se organizan, claro, si no, no puedes encontrarlas. Claro. Carpetas de ave, carpetas de fauna, dentro de la fauna, mamíferos, reptiles, tal, tal. Y si a nivel de pueblo, pues igual, pueblos de tal, pues, así que hay que. Reclu, imagino que también, ¿no? Tiene su organización ahí. Yo lo tengo un poco más desordenado que Manolo, pero sí lo tengo en mente ahora en el verano, porque suelo, cuando terminamos la temporada... Uy, proyectos de verano. Uy, qué difícil. No, se me da bien, la verdad. Normalmente nosotros terminamos en mayo con la primavera la temporada, es decir, ahora son unos meses con mucha calor, una luz muy amarilla, donde a nadie le apetece salir a la calle a hacer una fotografía, como no sea a la tarde o por la mañana temprano. Entonces, claro, suelo normalmente poner y ordenar archivos ahora en verano. Y ahora en septiembre, cuando ya empiece, pues empezamos otra vez la temporada. Pero vamos, más o menos como dice Manolo, yo lo tengo organizado también poquito por mamíferos, flora. Bueno, es que también son diferentes fotografías. Hay fotografía artística de identificar, como este año que hemos estado haciendo orquídeas con el proyecto que he comentado, que ha comentado Manolo. Y son muchas fotografías, de entonces, pues claro, la tienes que tener ordenada, porque si no, a la hora de que alguien te pida una o algo, no sabe dónde las tiene. Hay que decir que la fotografía naturaleza, bueno, y cualquier otro tipo de estilo de fotografía, hace que, bueno, que se pasen muchas horas en el campo, pero después se pasan muchas horas en el ordenador para procesar y para organizarla, ¿no? Claro, claro que sí. ¿La sois retocar, la fotografía? No, muy poco. Las fotografías dependen del fotógrafo, porque yo personalmente soy muy purista ahí. No me gusta ni recortar. Fíjate que cuando hacen falta fotografías en vuelo, pues normalmente se hace un encuadre y se... Yo soy muy purista en el tema ese, que me gusta más llevarme más la fotografía del campo y a lo mejor saturar un poco los colores para que se vea un poco más vivo, pero... No toca, porque hay una cosa que es procesar, que es sacarle los colores, y otra cosa es retocar, claro, o hacer un montaje, que es quitar y poner. Yo no estoy a favor del quitar y poner. Estoy más a favor de llevarte ya el trabajo bien hecho del campo y terminarlo en tu casa, porque nosotros no terminamos en el campo, terminamos en nuestra casa, pues dándole los colores, resaltando alguna sombra que queda muy fea, y pero poco más. Sí. No... Pero lo que no está en la fotografía no se puede ni poner ni quitar. Ni claro. Quitar. Claro. Y bueno, una última cuestión antes de marcharnos. Vosotros vuestra casa la tendréis decorada con fotografías vuestras, ¿no? Imagino. Algunas. Algunas. Y de algunos compañeros. Que también, hay que decir, ¿no? También. Pues a mí me pasa lo mismo que Manolo. Muchas veces tenemos más de nuestros amigos que claro, nuestras propias fotografías. Yo en mi oficina sí tengo algunas fotos mías que las puse en un lienzo, pero normalmente ves más en la casa de algunos amigos que en la tuya, claro, en fotografía tuya. Pero bueno, en cualquier caso están decoradas con fotografías de naturaleza, ¿no? No, sí. No podría ser de otra manera. Un poco de todo. En casa de naturalista es lo normal. Claro, claro que les gusta la naturaleza. Bueno, yo solamente comentar ya, por si vamos a despedir, que bueno, que en agafona.org está la web donde está toda la información de esta asociación y que, bueno, si alguien está interesado en pertenecer a ella y, bueno, conocernos simplemente, pues, bueno, a través de la web, y ahí están los contactos con la gente de la asociación, pues, bueno, pues nada, no tiene más que hacerlo, ¿no? Esta es una asociación, como decía al principio, muy abierta, que ha acogido gente de la provincia de Cádiz, pero que también se ha abierto, pues, a otras provincias, ¿no? Una página web, además, que está muy, muy bien trabajada. No sé quién la hace de todos vosotros, Reglum. Nuestro presidente. Está muy, muy curradita, vamos. Que es que me dedico a ello. Se dedica a ello. Ah, bien, bien. Se nota que es profesional la página web en este caso. Bueno, pues en agafona.org y agradecemos al presidente de este colectivo, de la Asociación Gaditana de Fotógrafos de Naturaleza, Reglum Fernández, que nos haya acompañado hoy en Cuaderno de Campo. Reglum, muchas gracias. Gracias a ustedes por tener siempre el detalle de dar a conocer nuestra asociación, que es bastante. Venga. Pues venga, hasta luego. Venga. Bueno, pues era la palabra del presidente, como decíamos, de la Asociación Agafona. A nosotros nos queda conocer el pájaro cuyo sonido estábamos escuchando anteriormente. Vamos a volver a repetirlo, ya tenemos algunas respuestas por aquí, las vamos a decir, pero primero... Vamos a ponerlo. Pues, por ejemplo, Daino decía por line, eso es un ruiseñor. Antonio Fernández también decía que era el ruiseñor. Y Josema por line dice, creo que es el ruiseñor. Y efectivamente, es el ruiseñor. Hay uno que... Antonio Fernández dice que es tu ruiseñor, que tú tienes uno. No. Me dice que yo soy un ruiseñor. Ah, bueno. Igual que el otro día me dijo saludos al jiliguero de Manolo. Ya sé quién es, que me lo dijo el otro día por la calle. Me dijo, oye, te he dicho... Yo fui el que te dio lo del ruiseñor, lo del jilguero, y esta semana repetido. Ya no sé, digo, a lo mejor tiene un ruiseñor y le ha pillado el sonido o algo. No, Antonio está muy, muy puesto en pájaro porque los ha adivinado todos. En fin, pues el ruiseñor, ¿no? Es el ruiseñor, es un ave. Íbamos a dar una pista, pero nada ni tiempo, porque la gente de la ciudad iba a decir la pista que incluso es posible, bastante es frecuente escucharlo cantar de noche. Ahí ya seguramente pues mucha gente hubiera dado con la tecla. Es un ave pequeñita, estival, pasa el verano con nosotros, viene en abril hasta septiembre, viene de África a pasar el verano. Es muy abundante en nuestra zona, en nuestro parque natural, siempre lo vamos a encontrar en zonas de arbolado, matorral, casi siempre cercano a los ríos, a los arroyos, en ese sitio donde hay un matorral muy, muy fresco. Después no es un pájaro que, bueno, es un pájaro que aunque destaca muchísimo por su canto, un canto muy variable, muy muy muy melódico también, muy bonito y muy llamativo. Destaca por su canto, pero después no destaca por su coloración, por sus coloridos. Es un pájaro pues más bien de colorido, bueno, muy discreto, de color marroncito claro. Hay quien le dice un color ante, ¿no? Color ante, así, un color como la piel así clarita, no sé, un color parduzco, una cola larga, de color marrón rojiza. Pero no es un, digamos, que destaque con un colorido, pues, no como puede ser los jilgueros que hablamos estos días, o los abejarucos que hablamos también de anteriores. No tiene ese colorido tan... Además, tampoco se deja ver mucho, porque siempre está metido en la espesura del bosque, del monte, metido allí en los arroyos, entre las zarzas. Pero ya digo, destaca más por el canto que por su colorido, ¿no? Pues el ruiseñor, el ave. Estoy mirando por aquí algunas imágenes y sí que es verdad que no destacan. Es increíble, ¿no? Porque escuchamos ese sonido y a la mente se nos viene lo que hacen, el sonido. Sí. Se nos viene a la mente a lo mejor un pájaro con más vistosidad. Sí, con más envergadura, con más vistosidad. No es, ya digo, no es fuerte este pájaro su colorido, ¿no? Pero bueno, ya digo, es un pájaro que es muy, hay que decir que es muy fiel a la zona de cría. Viene a criar de África aquí a España y a nuestra zona, y casi siempre son las mismas parejas las que van al mismo sitio. Son muy fieles a la zona de cría, que eso sí se ha comprobado. Y ya digo, que probablemente sean los mismos ruiseñores los que escuchamos cantar todos los veranos en el entorno del río, porque ya digo, vuelven al sitio prácticamente exacto, ¿no? De donde criaron años anteriores, ¿no? Y ya digo, es un pájaro que, ya digo, que destaca o siempre ha destacado por su canto, y sobre todo que es frecuente escucharlo de noche. ¿Viene en abril y se va cuándo? Por finales de agosto, septiembre, depende las temperaturas, pero finales de agosto, primero de septiembre. Aproximadamente. Lo que es internet, me metió en el Google ruiseñor para buscar la imagen y me ha salido Joselito. Pues sí, era normal que pudiera salir también. Era normal. En fin, 11:48, hasta aquí el espacio de hoy, Cuaderno de Campo con Manolo Canto. Volvemos, si te parece, el próximo jueves para hablar de todas estas cuestiones y muchas bien. Más, y para volver a escuchar el sonido también de un nuevo ave. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y buenas tardes.